Gasto hormiga merma más de 20.000 al año las finanzas personales. Afore Principal asegura que el costo de algunos gustos personales, como café, galletas, cigarros, refrescos, botanas y propinas, entre otros, representan una fuga de recursos que pueden hacer inaccesible proyectos importantes. La falta de control en los consumos diarios puede generar una fuga de capital en las finanzas personales, superior a 20.000 pesos anuales, asegura el director de ventas de Principal Afore, Alan Gómez. Explicó que los llamados gastos fuga u hormiga son los consumos en café, galletas, cigarros, refrescos, botanas y propinas, entre otros, que afectan de manera directa a la economía de las personas, haciendo incluso inaccesibles las vacaciones o proyectos importantes en el mediano plazo. En un reporte destacó que muchos de estos gastos podrían evitarse y destinarse al ahorro o a la inversión. Al hacer una proyección, expuso que unos cigarros cuestan 45 pesos por cajetilla, lo que representa un gasto mensual de 360 pesos si se compra una a la semana, con lo que la cifra anual ascendería a 4.320 pesos, con un acumulado en 5 años de 24.000 pesos. Sin embargo, planteó que si ese dinero fuera invertido, el resultado en un plazo de 5 años sería de 33.242.29 pesos, y a un plazo de 10 años, esos recursos llegarían a 94.448 pesos. El directivo detalló que los gastos por café pueden oscilar los 4.800 pesos al año, el uso de taxis por falta de tiempo de 3.840 pesos, propinas por 1.440 pesos, 4.800 pesos por botanas de mediodía, 1.200 pesos por boleadas de zapatos, 960 pesos en revistas y 3.600 pesos de manicura, entre otros. Destacó que hacer una planificación financiera de todo el sueldo será la llave para no privarse de realizar lo que más le gusta, pero también destinar dinero para el ahorro para el retiro y no endeudarse por falta de liquidez. Sugirió diferenciar entre los gastos de ocio contabilizados en un presupuesto mensual, entretenimiento familiar, ropa, celular, comida, gasolina o transporte, y los gastos fuga de los cuales se puede prescindir regularmente o recortarlos, manicura, cigarros, comida no presupuestada, café o botana. No se trata de suprimir los rubros que le dan gusto a la vida. Simplemente hay que tener en cuenta que sin un buen control del presupuesto se puede llegar corto de dinero a fin de mes, aclaró Alan Gómez. En este sentido, recomendó anotar los rubros en los que se suele gastar y una lista de lo que se puede recortar o eliminar, pero sobre todo analizar si esos recursos se pueden ahorrar e invertir. Fuente: Gasto hormiga merma más de 20.000 al año las finanzas personales. Octubre 25, 2014, obtenido de elfinanciero.com.